Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Amigas y amigos de Emisoras Latinas, en nuestra anterior entrevista, Jesucristo afirmó que el infierno ni existe ni existió nunca. Cierto, eso dije, Raquel. Bueno, le cuento que hemos recibido cientos de llamadas y correos electrónicos. Nuestra web registra miles de visitas. Mucha gente está atónita con estas declaraciones. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo aquí el mensaje de una amiga radioescucha. Ella pregunta, si no existe el infierno, ¿dónde vive el diablo? Usted, Jesucristo, ¿qué le responde? Yo pienso que la respuesta cae por su peso, como los higos maduros. En ninguna parte. ¿Cómo que en ninguna parte? El infierno no existe y el diablo tampoco. Un momento. Imagino que están llamando a nuestros oyentes más estupefactos aún. Voy a apagar mis celulares. Veamos. ¿Usted dice que el diablo tampoco existe? Pero usted habló muchas veces de él. Sí, es cierto. Entonces, ¿usted cree en el diablo? Creía. ¿Pero cómo que creía? Sí, sí. ¿Puede explicarse mejor? Como todos mis paisanos, yo creía en el diablo. Eso nos habían enseñado. También creíamos que la tierra era plana y que el sol daba vueltas alrededor de ella. ¡Y mira qué equivocados estábamos! Pero usted mismo fue tentado por el diablo en el desierto. Y hasta habló con él. O ya no se acuerda. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted le respondió. Y luego el diablo lo llevó al pináculo del templo para que se tirara de allá arriba. Y los ángeles lo salvaron. El pináculo, Raquel, es ese que se ve ahí. Fíjate. ¿Dónde? Aquel. ¿Aquel? Sí, ¿lo ves? Nuestra unidad móvil continúa en el Valle de la Geina. Y efectivamente, desde acá podemos ver el pináculo, la punta más alta de las antiguas murallas de Jerusalén, a donde el diablo llevó a Jesucristo para que se arrojara desde allí. En realidad, yo nunca subí ahí, Raquel, no. ¿Pero cómo? No. No lo habrá inventado algún evangelista. ¿No será otra de esas comparaciones? ¿Usted nunca subió al pináculo del templo? No. Además, tengo vértigo. Me hubiera caído. Volvamos con el diablo. Usted dice que no existe. Cierto. Pero en la Biblia aparece por todas partes. Lo llaman Satanás, Lucifer, Belcebú, el ángel caído, el adversario, la serpiente antigua, el maligno, el príncipe de las tinieblas. En la Biblia y seguramente en otros libros antiguos. Yo pienso que casi todos los pueblos han creído en un espíritu del mal, un tentador. ¿Y sabes por qué? Porque habrán sentido su maligna presencia de alguna forma. No. Porque así le podemos echar la culpa a él de lo que hacemos nosotros. Decimos, el diablo me tentó y no pude resistir. El diablo se me metió en el cuerpo. El diablo eres tú cuando haces una diablura. Yo pienso que cada quien debe hacerse cargo de sus obras. No los apagué bien. ¿Aló? Ese tipo que está hablando en su emisora es un charlatán, un impostor, un poseso. Está poseído por el demonio. ¿Alguna reacción a esta llamada, Jesucristo? No, Raquel, ninguna. Eso ya me lo decían en mi tiempo, que estaba endemoniado. Déjalo. Las llamadas continúan. ¿Podremos seguir conversando sobre este tema tan polémico? Claro que sí, pero en otro lugar, Raquel. En este valle, hace tanto calor que voy a acabar creyendo de nuevo en el infierno. Pues busquemos una sombra lejos de aquí. Está bien, vamos. Dejando atrás el Valle de la Geina, en Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible.